Fallé, perdón, es parte del sufrimiento. Que si mentiste o fallaste vos, eso es parte de lo nuestro. Mami, yo no puedo regalarte el corazón, ya me lo robaste en otra situación. Ya perdí la fuerza para estar mejor, duermo abrazado a la botella de alcohol. Todo sigue igual, me cuesta construir. Creo que esta mierda me está haciendo mal. Parece que sin vos no puedo vivir. Vuelve que ya no puedo ni respirar. Vuelve, vuelve, vuelve, mami, te lo pido. Vuelve, vuelve, tengo fiebre y hace frío. Vuelve, vuelve, vuelve pronto al lado mío. Siento el mundo en contra mío, si no te tengo conmigo. No.